Hoy quiero hacer llegar a los oyentes de Rosa de los Vientos una reflexión pesimista. Yo no lo soy, pero es la sensación de que hemos perdido una oportunidad. La semana pasada celebrábamos la única fecha cierta que tenemos sobre uno de los grandes personajes de nuestra historia, Cristóbal Colón. Murió en Valladolid un 20 de mayo de 1506, hace 500 años. Y por problemas políticos, por diferencias entre el gobierno autonómico y el gobierno central, por diferencias de criterio respecto a este personaje, por vergüenza histórica, que es algo de lo que los españoles deberíamos inmediatamente corregir y curarnos, no hemos hecho el homenaje que merecía Cristóbal Colón. Me resulta muy irónico haber recorrido en estos últimos meses buena parte del planeta y especialmente de América, tanto de la América Latina como de los Estados Unidos, haber visto cómo las grandes ciudades de los Estados Unidos dedican sus grandes avenidas a Cristóbal Colón, al Columbus Circus, Columbus Avenue en San Francisco, en fin, que Colón está omnipresente y que aquí en España no hayamos estado a la altura de recordar el valor histórico de este personaje. Es muy triste, algo que quizá deberíamos empezar a recuperar. Sé que mi buen amigo Juan Antonio Cebrián lo está haciendo por su propia cuenta gracias a la aventura de los conquistadores, pero nos queda mucho recorrido. Ya es hora de que en España empecemos a sentirnos responsables y orgullosos de nuestra propia historia, de nuestro pasado. Pues es verdad, mi querido Javier, es verdad. Y ahora con la promoción de la aventura de los conquistadores, pues me estoy encontrando con preguntas tópicas sobre una de las grandes epopeyas de la historia de la humanidad, sin parangón. La verdad es que la conquista, el descubrimiento y conquista de América no tiene parangón, es un hecho prodigioso. Y parece que nos avergonzamos, que nos seguimos avergonzando de lo que hicimos en el siglo XV, siglo XVI. Y siempre me preguntan por la leyenda negra, siempre me preguntan por los destrozos, los estragos que cometimos. Y en el siglo XVI, ¿quién no? Los anglosajones fueron distintos, los holandeses, los franceses. Bueno, pues a ver si empezamos a reivindicar nuestra historia con mayúsculas, que es muy buena, muy grande y muy luminosa. No tenemos por qué avergonzarnos de aquello. Al contrario, es para enorgullecerse. Con Javier Sierra, hablando de Cristóbal Colón en su columna sonora.